brindarte un sol cada mañana. Quiero tener un mundo para ti. Yo quiero tenerte cerca. Yo quiero sentir tu piel. Yo quiero sentirme libre otra vez. Yo quiero viajar el mundo, estar contigo. Contar las estrellas cada anochecer. Yo quiero sentirme vivo, gozar de tu desnudez. Yo quiero sentirme libre como ayer. ¿Quién dará su corazón tanta alegría? ¿Quién será capaz de amarte igual que yo? Tensión es realidad, no es fantasía. Solo sé, tan solo dímelo, mi amor. Y esto vaya con mucho cariño a Ivana, José y Pelusa Martínez. Ven conmigo, contar las estrellas cada anochecer. Yo quiero sentirme vivo, gozar de tu desnudez. Yo quiero sentirme libre como ayer.